107.1. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. De una ilusión, tanto amor que te di, tú jugaste

podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor, desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Vuelve. Tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Y no fue fácil, no hubo. Tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Voy a encontrarte y perderte, porque te fuiste. Dejaré que tu recuerdo me acaricie. Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré, dejaré que tu perfume me inspire. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Para encontrarte y preguntarte, porque te fuiste mi mujer. Vuelve que voy a morirme. Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante. Latina 107.1. Yo tenía unos amores con una china, que estaba queriendo a cuatro, la muy indigna, cinco conmigo. es desgraciado de su marido, de su marido. Siete con otro, con un viejo del pueblo, eran los ocho, eran los ocho. Tenía 10 con un sargento de policía, 11 con mena, 12 con un forastero de tierra ajena, 13 con Pérez, 14 y el carcelero de las mujeres, 15 con Cito. Tenía 10 con un sargento de policía, 11 con mena, 12 con un forastero de tierra ajena, 13 con Pérez, 14 y el carcelero de las mujeres, 15 con Cito. Con cinco gringos de San Francisco, con dos perros y dos gatos, eran 24 que ella tenía, la muy indina, ay la muy indina, ay la muy indina, la muy indina. Eurolatina es más música. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. Todo lo que tienes tiene un no sé qué, que de los pies a la cabeza me gustas, pero por piezas te quiero, pero a pedacitos. Eres tan linda por fuera que a retales yo quisiera llevarte, puesta de adorno, me gusta todito de ti. Y el filo de tu nariz, me gusta todo de ti. El resplandor de tu pelo y la luna de tu sonrisa, me gusta todo el de colágeno ti. Y la miel de tus labios perfilados, me gusta todo de tus ti. Pómulos afilados, los modales de tu piel, me gusta todo tu de ombligo ti. Menudo y chato y tu talle de maniquí, me gusta todo el de lunar ti. De tu omóplato, tus pezones como lilas, me gusta todo alcancía carmesí, tus ingles, tus axilas, me gusta todo de ti. Por eso muchacha me diste la lengua y me lo planté en la solapa, me gusta todo de ti. Ese mambo, me gusta. Álvaro Gandul.